que vamos a hablar de estrategia empresarial. Actualmente, ya sabéis, la mayor parte de los que estáis aquí estáis bastante informados de estrategia, que está transitando Neptuno por el signo de Capricornio, que es el signo de las empresas, precisamente, de manera que las empresas están ya yendo hacia una nueva organización de la sociedad. Entonces Neptuno, claro, Neptuno es la trascendencia, es la astrología, de manera es el que busca en el cosmos ideas nuevas para instaurar nuevos conceptos, para hacer que las mentes de los hombres entren nuevos conceptos. Y esto ocurrirá en este tiempo en que vivimos en las empresas. Serán los empresarios los que empezarán a sentir la necesidad de adoptar una nueva dinámica en sus empresas. Y entonces nosotros tenemos un papel a jugar, si, estando enterados como estamos de la organización cósmica, de cómo funcionan las cosas arriba, y aquí tendrían que funcionar de la misma manera, entonces se trata de adaptar las empresas o ritmos cósmicos para que puedan ser como un organismo humano, que puedan tener todas las, en fin, que haya los 12 signos del zodíaco que trabajen en las empresas y que no se vea alguno de ellos eclipsado porque no hay una labor, porque en fin no corresponde a la dinámica actual. De manera que entonces vamos a ver, vamos a tratar aquí del tema para ver de qué manera las empresas deben funcionar. De momento ya funcionan de una forma determinada y en el estudio de las empresas podemos ver la dinámica cósmica. Es decir, aquello de Hermes, lo que está arriba es como lo que está abajo. Entenderemos lo de arriba si entendemos lo de abajo, y lo de abajo entendiéndolo que es algo imperfecto, que tiende a mejorar constantemente, de manera que con todos sus errores, la dinámica de la sociedad actual, ahí está la dinámica cósmica en cierto modo. Y entonces tenemos que ver, si estudiamos nosotros la dinámica cósmica, ver la manera de que todo lo que sabemos adaptarlo al mundo de la empresa para que funcione de acuerdo con las pautas cósmicas. De modo que tenemos 12 signos, y hemos dicho en nuestros estudios de astrología que esos 12 signos tienen unas propiedades, un material en cada uno de ellos, que los planetas se encargan de lanzarlo, de proyectarlo a nivel humano para que establezcamos nuestra sociedad de acuerdo con los contenidos de este zodíaco. De forma que si vemos, en fin, a cada signo lo que le corresponde como actividad humana, sabremos entonces cuál es el signo que rige aquella actividad. Yo, claro, esto pedí a uno de nuestros compañeros de Madrid, a Carmen Peña, una señora que está muy metida en astrología, su hija trabajaba en el Ministerio del Trabajo, que me trajera una lista de profesiones para tratar de ver cada profesión en qué signo encaja. Y me trajo una lista que me parece que había 4.000. Entonces, claro, quedé acojonado cuando vi una cantidad, ¿no?, tan grande, ¿no?, de Tao, de modo que es una tarea a realizar. Y claro, había muchos oficios allí que yo ni siquiera sabía lo que era, ni ella tampoco. De modo que se trataría de decir a su hija, que trabaja en este ministerio, que nos dijera cada oficio a qué corresponde. Pero vamos, en las más conocidas de las empresas, sí podemos ya ver si son de Aries, si son de Tauro, si son de Géminis, si son de Cáncer. Porque entonces, empezando, claro, para empezar una empresa que venga a decirnos que relevemos el asunto desde un punto de vista astrológico, como algunas nos han venido ya en estos últimos tiempos, y no os voy a decir cuáles, porque lo hacen todo ello en el mayor de los secretos. De manera que para ellos sería una catástrofe si se enteraran ciertas personas de la empresa, si se enteraran de que han recurrido al astrólogo para que les dijera cómo tenían que llevar los asuntos. Y una de ellas, en fin, es una de las más grandes empresas españolas e internacionales, que solamente estaban enteradas, pues, la secretaria general, que era la directora del departamento de promoción, el director general y el director adjunto. Y sobre todo, en gran secreto, se reunieron ellos cuando les dije, porque iban a crear una nueva sociedad, pues dijimos los días en que tenían que hacerlo, y dice, bueno, eso podemos hacerlo tres personas solamente, las que estaban enteradas. Yo les dije que sí. De manera que ellas tres, ¿no?, pues fundaron esta nueva empresa que ahora pues está publicando anuncios todos los días y varias veces en la televisión. Total, que es una de las mayores que existe en España y en el mundo, la empresa estatal. De forma que entonces tenemos que ver, en fin, empezar a trabajar para una empresa en el momento en que proyectan su fundación. De manera que la primera pregunta que tienen que formularnos y a la cual debemos responder es ¿cuándo debe fundarse una empresa? ¿En qué momento debe fundarse? Claro, ahora las empresas que se fundan pues vienen y te dicen, mira, estamos en enero, bueno, para el 15 de febrero tenemos que tener una empresa funcionando. Pero hay muy poco espacio de tiempo, entonces ¿qué les vas a decir? Si es una empresa de Capricornio, pongamos por caso, acabamos de vivir Capricornio, el Sol ya ha entrado en Acuario y la próxima nueva luna será en Acuario. De manera que entonces, para hacer las cosas tal como deben ser, si es una empresa relacionada con Capricornio, tendría que ser bajo el signo de Capricornio. Entonces decirles, señores, tienen que esperar un año. Claro, ellos dirán, imposible, un año no lo podemos esperar, eso tiene que ser de inmediato. Pero vamos, supongamos que vivimos en un mundo en que las cosas se estructuran de acuerdo con las pautas cósmicas y que sí pueden esperar. Entonces, nosotros seremos los que tendremos que decirles en qué momento del año deben iniciar los trabajos para la fundación de una empresa. Y ahí es donde entran los signos del zodíaco, los 12 signos. Vemos que los primeros, Aries, Leo, Sagitario, los tres signos de fuego, son signos que hacen un trabajo invisible, de modo que es la voluntad que se moviliza para crear algo que aparece más tarde. Son signos en que la voluntad creadora, o sea, el fuego, es lo que está activo, y por consiguiente son signos que trabajan en algo que más tarde será visible, pero que en aquel momento todavía no lo es. De manera que la empresa que va a fundarse, antes de fundarse, tendría que haber una voluntad de creación de aquella empresa. Y esta voluntad pasar por las tres fases de Aries, que es la voluntad relacionada con el mismo Aries, la voluntad amor, que es la relacionada con Leo, y la voluntad exteriorizadora, que es la relacionada con Sagitario. De manera que estos trabajos tenían que ser trabajos internos, que los empresarios, los que van a dirigir esa empresa o que la van a promover, tendrían que reunirse para ver aquella empresa lo que va a ser. Es decir, poner la voluntad en términos prácticos, ¿qué significa? ¿Qué es? Es la simiente, es la semilla que después vendrá un pino, vendrá pues todo lo demás a través de una semilla pequeñísima. De modo que tienen que poner esta semilla, que es el potencial de algo que puede ser enorme, porque si vemos la semilla de los árboles, de los robles, de los cedros del Líbano que tenemos que comprar, ¿no?, para poner allí en nuestra propiedad, cómo se extienden los ramajes, cómo viven centenares de años o miles de años, como ahí la dehesa de Gerona, que hay aquellos plátanos que plantó Napoleón o sus soldados, vamos, cuando vinieron allí a invadir la ciudad, tuvieron que ser ellos los que los plantaran en 1808, ¿no? De manera que hacen dos siglos que están allí y están, ¿no?, pues como si fuera el primer día. Es decir, el potencial enorme que hay en una semilla. De modo que este potencial, los empresarios tendrían que reunirse y empezar primero en una tanda de meditación, o a meditación silenciosa, que es lo que corresponde a Aries, lo que corresponde a la voluntad creada. Cada uno de ellos decir, tenemos la voluntad de hacer esto, de llevar a cabo esta empresa. Y luego, en segundo lugar, diría, esta empresa, ¿a quién podría favorecer? Es decir, la parte de amor. Sabéis que después de Keter viene Oshma, que interviene, es el primer séfira que interviene en toda creación. O sea, el amor es lo primero que se hace visible cuando hay una voluntad creadora. De modo que este amor entonces tiene que desarrollarse al margen de los beneficios comerciales que aquello pueda dar. Es decir, el beneficio tiene que ser un subproducto natural de aquello que se emprende. Porque en la rueda zodiacal vemos que hay un signo de Tauro que corresponde a la casa 2 y que por consiguiente cuando se pone en marcha Keter para llevar a cabo algo, llegará a Tauro, es decir, llegará a las raíces de un mundo material y allí tendrá el beneficio. O sea que el beneficio tiene que ser algo que aunque no lo persiga la empresa, le vendrá de por sí. De modo que no es algo que tenga que plantearse la empresa de decir, bueno, vamos a ver el dinero que vamos a sacar. Yo estaba acostumbrado a las revistas estas, lo que se hacía en tiempo atrás, ahora ya ha mejorado un poco el estilo. Estaba acostumbrado a que la gente se reunía, los empresarios, y decían, antes de lanzar una revista, vamos a ver la publicidad que vamos a tener para que esa publicidad nos pague los gastos de la revista desde el primer número. Y bueno, pues allí se implicaban en un mundo imposible. No era posible que aquello se pudiera llevar a cabo, porque el beneficio viene después de un tiempo de labor y viene como una cosa natural, o sea que no es necesario buscar el beneficio. Y eso es una de las cosas que hay que concienciar a ese empresario que viene allí. Es decir, tendríamos que poderle hablar un poco de este algo cabalístico y de cómo las cosas que empiezan en crecer terminan inevitablemente en mal, si hay una voluntad continua de que aquello llegue hasta el final. De manera que entonces, sin necesidad de perseguir el beneficio vendrá con toda seguridad. De manera que lo que tiene que plantearse la empresa de un primer momento es de qué manera puede ser útil a la sociedad, útil filantrópicamente, sin esperar nosotros un beneficio natural. Es la parte de Osma, es la parte de Leo, que corresponde a Leo. De modo que ese trabajo es el trabajo previo de meditación. De meditación cuando se va a crear algo. Decir de qué forma podríamos ser útil, dónde podríamos encajar esta empresa, puesto que el trabajo que realiza Osma es el trabajo de buscar en el mundo material el lugar para ubicar la empresa que se vea sostenida por el entorno, es decir, protegida por aquello que lo está rodeando. De manera que entonces, pues, es esto, es decir, en qué lugar lo vamos a ubicar para que esto pueda ser tener el máximo de utilidad posible. Y entonces ese es el segundo tema de la meditación previa a la constitución de una sociedad. Y el tercero es ya el trabajo de Sagitario, que es la instalación. La instalación de decir, bueno, pues vamos a organizar esto de la mejor manera posible, de manera que no vamos a restringir los gastos que pueda haber, ¿no?, de constitución de todo ello, de manera que de una forma altruista, ¿dónde lo vamos a implantar? ¿En qué ciudad? ¿En qué medio ambiente? Eso en términos muy generales, no en términos particulares, que ya vendrá más tarde, o particularismo de cada cosa. Y después de estos trabajos de fuego, que es crear la semilla que ha de dar esta planta, y esta planta puede ser pues una azucena maravillosa, muy bonita, una rosa, pero una planta de tiesto, que está en un tiesto y nada más, y no puede dar mucho de sí, o puede ser un roble fabuloso que supere en años, que sobreviva a las personas que lo han fundado. De modo que es evidente que hay que ver a la gente o a la empresa que va a fundar, porque si uno dice, no, yo lo que quiero es poner un puesto de patatas en un mercado, es evidente que eso no es para que pues sobreviva. O sea que si vive una generación vendiendo patatas, los pobres ya es mucho, porque es muy penoso vender patatas, ¿no? Pesan y lao y son sucias. De forma que para esto pues no hace falta demasiados cálculos. Pero si creen que quieren crear una gran industria, un gran comercio internacional, unos grandes almacenes, algo, ¿no?, que cambie los ritmos de la sociedad, es evidente que aquello tiene que ser una semilla muy constituida y muy fuerte. Y entonces tendríamos que invitar a los empresarios, y el día que tengamos organizado todo este cotarro, invitaremos a los empresarios que nos vengan para recibir lecciones de astrología, pues los invitaremos, ¿no?, para que hagan estas sesiones de meditación, la meditación de cómo esta sociedad tiene que desarrollarse, qué beneficio va a reportar a la sociedad, no a la sociedad que van a crear, a la sociedad humana, a la de los hombres, el hecho de que aquello exista, si es útil realmente la creación, o si es únicamente un asunto de ganar dinero, y dice, no, mira, como se gana mucho dinero en esto, yo también lo voy a poner. Yo veo en Madrid hay una revista que se llama Segunda Mano, que publican anuncios gratuitos. Antes era una revista semanal, que tenía 12 o 14 páginas. Ahora tiene 300 o 400 páginas y aparece 3 veces a la semana. Entonces han aparecido una serie de sociedades que todos quieren hacer revistas de anuncios gratuitos, porque dicen, aquello se ha ido bien. De modo que todo un razonamiento para la construcción de aquella sociedad es que aquellos han ganado mucho dinero con la sociedad que están levantando, de manera que entonces yo me apunto, yo también. Y entonces cuando aquello es falla, porque no es en un buen momento, en fin, no hay una motivación trascendente para hacer aquello, y aquello se deshunde rápidamente. O sea, que esta motivación anterior a la creación de una sociedad, entonces es el momento de hacerlo, es antes de esa creación. El primer golpe para la constitución de una sociedad tiene que ser el que corresponde al signo de Cáncer, que es el interés emotivo de aquello. Es decir, cuando se han concienciado espiritualmente, cuando han tenido esas reuniones previas de constitución de la semilla, decimos, ahora ya tenemos la semilla, tenemos el potencial. De manera que ahora vamos a utilizar los sentimientos para que este potencial se mueva al máximo. Y entonces de allí tiene que salir el que ha de ser el director general de aquella empresa. Porque la dirección general, si decimos que los signos de fuego llevan una actividad invisible y que lo primero visible es la dirección de la sociedad Osma, que es lo que rige los signos de agua en términos generales, es decir, el fuego está bajo la regencia de Keter, Osma será el que regirá a los signos de agua, además de ser el que rige Leo, porque es el segundo signo de fuego, y Vina, pues el tercero, es decir, el que rige Sagitario, en ese sentido, porque es el tercer signo. Y todo lo que es número 3 en el mundo tiene un origen que de Vina. De modo que Vina es el que está allí para regirlo. O sea que lo visible de una sociedad, que es el director general, porque los demás están fuera de Ocotarro, se reúnen de vez en cuando los consejos de administración, que a lo mejor la prensa no se entera, o si se quiere enterar es porque ellos mismos le han dicho, mira, esto es así. De modo que entonces ese director general, es decir, ese hombre que tiene que estar implicado ya emotivamente, sentimentalmente. Y sentimentalmente, cuando son los sentimientos los que actúan, es el interés personal el que lo hace actuar. Ahora vemos que el director general de la televisión tiene dificultades en elegir unos directivos porque no les pagan el dinero que pagan las sociedades privadas. Y entonces, claro, cuando va ese Ramón Colom, un catalán de por aquí, ¿no?, que va allí a discutir con estos que están en una empresa privada, y dice, hombre, si me ofreces, no sé si el director general, decía el otro día, que cobraba 400.000 pesetas, el director de la televisión o el director de la radio, que son subordinados, tienen que cobrar menos, lógicamente. No se puede entender lo que estos puedan cobrar 700.000 o 800.000, mientras que el director general solamente cobra 400.000. Sería un agravio comparativo. De manera que entonces hay que interesar al individuo por el dinero, por la emotividad, o bien por la gloria, porque funcionan los hombres, ¿no?, en el terreno de humano. De modo que entonces se tiene que poner el anzuelo, un anzuelo suficientemente fuerte para que pueda picar el que ha de ser el director general de esta organización. Y luego, pues en fin, ese director general será el que buscará a un individuo de Escorpio, a un individuo de Piscis, es decir, el que sabrá motivar sentimentalmente a aquella empresa para que aquello marche. De modo que allí habrá en esas motivaciones, pues dentro de la publicidad, en fin, cada uno dentro de un marco zodiacal, cada persona y cada grupo de votados tiene sus funciones determinadas. De modo que entonces será aquellos, ¿no?, que van a buscar el amor propio de la empresa, que es el de Escorpio. De manera que como la empresa se hará una imagen poderosa de sí misma. Una imagen que no llegue después a modificar, a alterar el ritmo de todo aquello. Porque el signo de Escorpio, que es el signo del amor propio, es también el de un narcisismo. El narcisismo, y entonces cuando ese amor malentendido es un amor excesivo por uno mismo, pone el listón muy alto y no le permite encajar en una situación porque tiene una vanidad enorme y tienen que darle unas condiciones que la sociedad misma no puede absorber. De manera que es aquello que pide, claro, sueldos que están por encima del director general o cosas de este tipo, de manera que cuando se desborda ese amor propio, pues genera esta vanidad, esta soberbia enorme, que hace que la persona no encaje en las situaciones humanas. Y así vemos en la vida común cómo hay ciertas personas, y los de Escorpio son los que más pueden estar ligados a todo ello, personas que dicen, no me estima a mí la sociedad, no me estima en el grado en que yo valgo. De manera que entonces, pues, se queda apartado. Yo he conocido a muchas personas de Escorpio y he convivido con ellas en este tema, un tema muy penoso, porque constantemente estaban pensando que os despreciaba, pues que se sentía despreciado, y no es que lo despreciaran, es que en fin, lo estábamos valorando por lo que valía de una manera normal y sin complejos, mientras que él se valoraba mucho más. Y al valorarse mucho más, pues hacía que cayó el cuadro, me parecía poco. Entonces siempre pedir más, pedir estar por encima, de manera que es una etapa, en fin, la gente que tiene que potenciar la imagen de la empresa, tienen que ser personas que no tengan problemas con Marte, que es el que rige el signo de Escorpio, que no haya malos aspectos. En fin, era un tema, porque ya hablaremos después de la selección de personal, que es una de las cosas, claro, que hay que hacer. En el tema, pues no haya una superestimación de sí mismo, porque eso lo trasladará a la empresa, y entonces cuando se trate de pactar, sea con los obreros, sea en los sindicatos, con sus colegas, con los que son como ellos, siempre querrán llevar la voz cantante y siempre querrán más. Y entonces se producirá pues aquello que se producía en Francia, el tiempo que estuve yo allí, que seguía muy de cerca la política, como los socialistas pues decían a veces, pues vamos a pedir un aumento del salario de los obreros de tanto, un 10%. Y claro, los comunistas decían, ahora tenemos que votar con estos y potenciar la imagen de los socialistas. No, ¿qué podemos hacer para ello? Pedir un 20%. De modo que entonces ellos pedían el 20% y vosotros pedían el 10%. Y claro, como dividían los votos, votando los comunistas en contra de los socialistas, que era una época que tenía muchos diputados, para que no se llevaran precisamente la victoria, y los socialistas tampoco votaban la moción de los comunistas, los obreros se quedaban sin el 10 y sin el 20, de modo que no tenían nada. De forma que entonces el que da la imagen de la empresa tiene que ser una persona equilibrada para que no haya una superestimación de sí mismo, porque lo que está en su carácter lo trasladará a nivel social al trabajo que está haciendo, y entonces será la sociedad la que se verá afectada por aquel defecto. Y luego, exteriorización de los sentimientos, pues la exteriorización, sabéis que depende del signo de Piscis, de manera que entonces es la persona que tiene que lanzar a la sociedad la imagen de esta empresa, esta imagen interna, que primero en el signo de Escorpio es la imagen de sí mismo, el amor de sí mismo, después todo eso tiene que arrojarlo a la sociedad. Y claro, en esto pues es la ética de la empresa. Aparece a través de la ética porque lo que traslada a la sociedad es una imagen de la empresa, y esa imagen, si es ética, pues será la que no irá a la competencia desleal. Ahora se está hablando mucho de competencia desleal. Estos días han hecho, precisamente, has oído en la televisión, en los periódicos, unas leyes, ¿no?, para evitar, ¿no?, que se desdeñe la imagen del adversario. De manera que muchas veces la publicidad de una empresa está basada en que lo del adversario no vale nada. Y como no vale nada, pues lo suyo es lo que tiene valor, ¿no?, y aquello es lo que hay que promocionar. De forma que esto, los sentimientos, en fin, al arrojarse al exterior, y eso corresponde a la dinámica de Tiferet, y Tiferet vemos que está en el lugar central, aquí tenéis el árbol, ¿no?, y el lugar central pues es lo que exterioriza, ¿eh? Bueno, esto para los que no estén familiarizados, ya muchos sabéis las funciones de Tiferet. Tiferet, que está aquí en el centro, es lo que transmite a la personalidad intelectual, que es la que viene por debajo de Tiferet, le transmite el programa del ego y el programa de la personalidad emotiva. O sea que, hablando en términos empresariales, los empresarios primero tienen una motivación ética, que es lo que hemos hablado cuando los signos de fuego están activos, y que tendrían que tener, que tendrían que reunirse entre ellos, celebrar reuniones para crear esta sociedad, pero en términos éticos, términos de decir, no, yo la voy a crear, no, porque hay otra sociedad que hace lo mismo y está ganando mucho dinero y entonces yo lo voy a hacer, porque eso no tendrá ninguna utilidad, salvo para él, pero en fin, el dinero no le puede venir así, no, de decir, bueno, como aquel gana, pues mira, aquí también repartamos, pues tiene que llegar a Marte la situación, ¿no?, y entonces ya decimos que el dinero es un subproducto natural de aquello que ha empezado y que ha empezado bien. Entonces, en la Tiferet se encarga de la exteriorización, de la personalidad emotiva, del deseo, porque si hemos dicho que el director general hay que darle motivaciones de orden sentimental, de orden emotivo, de orden práctico, es decir, tenemos que ofrecerle dinero, gloria, de todos los medios no que disponemos, y tú tendrás un despacho, mira la mesa, ves, aquí te compraremos una mesa, mira tú, tal, tal, tal, no, y entonces no por aquello pues la traes. Y eso de la mesa, me acuerdo de aquella sociedad que estaba aquí con un francés que estaba por aquí, y que claro, yo iba a aportar trabajo y no buscar dinero. Y entonces su padre vino un día y dice, escoge aquí en muebles la fábrica, ¿cuál es la mesa que te gusta más? Yo te la compro para estar aquí, ¿no? Y entonces cuando compraba la mesa me decía, fíjate, qué bien, es una mesa medio redonda, ¿no? Aquello que, como esta, ¿no? Y tal, de modo que era de director general. De forma que muy bien, me estimulaba mi vanidad, porque como no me iba a ganar ni cinco, pues entonces decían, bueno, entremoslo por el lado de la vanidad, de modo que el dinero no tenemos o no queremos darlo. De manera que entonces hay una motivación de orden emotivo, y esto tiene que tenerse en cuenta, y Tiferet lo tiene en cuenta. De modo que Tiferet es lo que traslada a un mundo del pensamiento, de la razón, que viene después, traslada el impacto del ego, el programa del ego, y el programa de la personalidad emotiva. De modo que los dos, dice, bueno, para que pueda encajar el uno en el otro, vamos a ver, vamos a ponerle un 40% de esto, un 50% de otro, y entonces hacen, en fin, el entendimiento y pum, y esto se va a Nietzsche, que es lo que viene detrás, lo que recoge toda esta influencia. De manera que entonces, esa exteriorización de la sociedad, de la imagen de la sociedad, pues tiene que hacerse en estos términos. En estos términos, porque si el programa del ego hubiese sido totalmente inutilizado, porque decimos el ego, pues, en fin, el ego, las funciones que corresponden al ego son las funciones de meditación, tal como hemos dicho, del empresario, pero es evidente que esto no se hace. Yo no conozco empresarios que digan, bueno, aquí voy a encender una vela, como encendemos nosotros, para que nos venga la luz de los planos de arriba, y entonces vamos a meditar, no para hacer una sociedad útil. No, cuando se reúnen en una tormenta de cerebros que llaman ellos, pues va saliendo lo práctico, ¿no? A ver dónde, dinero, dónde sacar el dinero, money, ¿no? Que dice aquella canción de cabaret, aquella canción tan bonita, ¿no? Money, ¿no? De modo que, ahora se ha visto, ¿no? De modo que entonces, esto no lo hacen. Pero es evidente que no se puede crear ninguna sociedad si no hay antes ese trabajo invisible. De manera que, en lo invisible, es decir, en su inconsciente, sí que lo hacen. Es decir, el empresario en su inconsciente tiene que crear este huevo, formado por los signos de fuego, sin el cual nada puede existir, porque es el germen de todo lo creado. Y si no hay un germen, ¿cómo vais a plantar un cerdo si no tenéis la semilla del cerdo? O si no tenéis ya un cerdo pequeñito que lo plantáis allí, como vamos a hacer nosotros ahí en este terreno. De modo que primero hay que tener la materia prima para que aquello pueda crecer. O sea que tiene que haber un trabajo invisible, inevitablemente, que se haga, del cual no son conscientes los futuros, los promotores de aquella sociedad, y que aquello se ha hecho. Entonces, en ese punto de exteriorización, que son los trabajos de Piscis, tiene que exteriorizarse ese trabajo invisible, ese trabajo inconsciente que se ha hecho junto con el otro. Porque si lo único que pasa al mundo de lo razonable es lo sentimental, y han matado, por así decirlo, el germen o la semilla de todo aquello, aquello no va a florecer. De manera que durará lo que dure el dinero que tienen para invertir en aquella situación. Es decir, el dinero es potencial, el dinero son semillas, porque es algo que ha llegado a un nivel material, y entonces te ha dado una cosecha, una rica cosecha. Bueno, se lo habrá dado en otras cosas, porque el empresario dispondrá de aquel dinero, dispondrá porque en otros ciclos lo ha ganado y ha hecho las cosas tal como debían hacerse para llegar ahí. En otros ciclos, o bien en la propia vida, o bien en otra vida. De modo que hay mucha gente pues que se ha ganado millones haciendo butifarras, por ejemplo. Y entonces, cuando ha tenido la necesidad de llegar a una actividad más noble, pues ha dicho, bueno, pues tengo ese dinero de las butifarras y entonces esto lo pongo allí como semilla de la nueva actividad. Y entonces, cuando hay esta semilla de la nueva actividad, ya es inútil la otra. Es decir, la natural, porque aquella ya es natural y ha sido un subproducto, ya ha vendido las butifarras en el mercado que las ha ido elaborando con trabajo y tal, y entonces, claro, ese dinero que me ha venido es la semilla que se encuentra en el fruto. O sea que plantáis la semilla por primera vez, y es un trabajo de los signos de fuego. Esta semilla crece, da un árbol, y al árbol da frutos. Y en los frutos hay nuevas semillas. El segundo gen. De modo que allí hay una nueva semilla de ese segundo gen que se convierte en el yo de sucesivos ciclos. De modo que allí, pues, te viene el dinero para formar una nueva empresa. Pero si esta nueva empresa no ha sido construida de acuerdo con las pautas cósmicas, cuando en el momento de la exteriorización de las emociones, o sea, el deseo, allí salga únicamente el deseo y no este afán de trascendencia y de utilidad para el público, entonces esa empresa más tarde o más temprano se hundirá. De modo que puede resistir, porque el dinero, claro, generará dinero. De modo que si pones 1.000 millones en una empresa, ¿cómo no vas a sacar 10 millones? Y 200, y 300, y 400, hasta incluso 1.000, pero entonces sacarás más que vos que has puesto, ni un duro más. Pero luego todo ello irá evolucionando de acuerdo con la ley de Yod-He-Bah-He y de acuerdo con los biorritmos, que todos ya tenéis información más o menos sobre el tema de los biorritmos, y cuando estos biorritmos lleguen a la semicuadratura o a la cuadratura, y los 72, en este caso son 72 años de la vida de una empresa, de manera que cuando esa empresa llegue en el año 9, que es la semicuadratura, o en el año 18, que es el de la cuadratura, todo esto se hundirá y se quedará en agua de borrajas. No llegará a la vida, ¿no? De modo que entonces aparece, ha quedado viuda la cosa, esto es, ha quedado una viuda, la voluntad se ha retirado, y entonces, claro, si no hay una nueva voluntad, lo que vaya allí, es decir, que pongan dinero a la viuda, a la bolsa de la viuda, no, pues aquello se quedará sin todo. De modo que entonces todo esto de Tiferet pasa a Netza. Netza es el signo de Libra, es el principio de los signos de aire. De modo que después trabaja el aire, y el aire establece la razón. Es decir, en el aire va el programa de Tiferet. Tiferet, pues, ya decimos que es el programa del ego y el programa de la personalidad sentimental, emotiva, de los deseos de la empresa. Entonces, en el trabajo de Tiferet, allí empezará, de Netza, o sea, de Venus, empezará a establecerse la racionalidad. Es decir, de qué manera racional decimos, bueno, tengamos en cuenta nuestros deseos son estos, es de realizar todo ello, porque lo demás ya decimos que es inconsciente. De modo que el deseo es de llevar a cabo esto. Ahora bien, vamos a poner la cabeza en su sitio, no nos vamos a emocionar demasiado, porque esto es lo que deseamos y no tenemos que verlo proyectado en realidad tal como lo deseamos, porque naturalmente el mundo tiene unos condicionamientos y tenemos que estar dispuestos a aceptar esos condicionamientos del mundo y actuar de común acuerdo con ellos. De manera que entonces es cuando la razón empieza a funcionar. Y la razón, entonces, pues claro, hay una plantación en cada signo cardinal, hay una semilla. De modo que la semilla de todo está en Aries, que es el primero de los signos cardinales. En Cáncer está la semilla de los sentimientos, y en Libra estará la semilla de la razón. De manera que esta semilla de la razón se pone ahí a funcionar y le dice a Mercurio, que es el que viene detrás, que es Hot, el que está después de Netza, le dice: tú, hazme el guión de todo esto, cómo tiene que ir, ponmelo en papel bien estructurado, un programa, a ver cómo tiene que funcionar todo ello para que esto adquiera una realidad en el mundo material. Y entonces este es el que baraja los datos. El que baraja los datos es el que tiene a su disposición todos los archivos y todos los conocimientos, es decir, es el técnico, el especialista, al cual una sociedad pues le pide que antes de empezar a funcionar de una manera irracional, como este de los anuncios que os decía, decía, que yo gano mucho dinero con los anuncios, yo también lo voy a hacer. Y entonces el pobre hombre, esto que os digo, porque es un caso práctico que he vivido, ya me parece que os lo he contado alguna vez, se le ocurrió nada menos que fundar una sociedad en el último día de la luna, cuando sabéis ya todos que no hay energías creadoras, ¿no? Y de tal modo estaba destinado a fundarlo en este día, ese de los anuncios, que el pobre me escribió una carta diciéndome: la semana próxima tenemos que fundar esto, de manera que estudiame un mejor momento. Y entonces esta carta me llegó a mí en esta semana próxima, llegó un martes. Y yo no pensé que me había escrito la carta la semana anterior, de modo que la semana próxima era aquella en la cual estábamos. Y entonces yo escribí una carta diciendo: bueno, ahora deje correr la luna, porque la luna está ya al final, en aquella semana en que estábamos, de modo que la semana que viene, pues ya le diré yo a fecha, ¿no?, que puede constituirse. Y bueno, cuando aquel recibió la carta, dice, es que como usted no me contestó a tiempo, yo ya he fundado esta sociedad. Yo había fundado, y digo, pues mire usted, bueno, póngale mucha voluntad, tiene que ponerle mucha voluntad para que la cosa funcione, porque claro, no tiene alas, está en el último día de las puertas. Y claro, este hombre me dijo, no nos funciona, digo, esperemos a Navidad, porque esto era como mes de octubre, noviembre, y esperamos a Navidad, y dice, no, vamos a fundar otra sociedad, y entonces aprovechando que Usó estaba en Capricornio, pues entonces se fundó otra sociedad, que no era eso de los anuncios, que ya se fue al carajo, ¿no?, sino que era otra cosa, de seguros y cosas que tenían que hacer. Y entonces me desvinculé ya de modo que no he sabido nada más, no he sabido si me ha ido bien, si me ha ido mal, pero el caso es que me fue mal cuando fundó una sociedad en el último día de la luna, y que no me llevó consejo a tiempo, porque yo me equivoqué, y al decir de la semana próxima, pues interpreté que era la semana próxima a la que yo recibí la carta. Bueno, total, que... ¿qué decíamos? Esto es muy... Sí, Jot es el especialista entonces que o estudia estadísticamente la posibilidad, no emotivamente aquello de decir, pumba, hago esto porque hay aquí que gana dinero, o bien porque me sale de mí, es decir, es una cosa que yo la tengo dentro y me gusta hacer esto, sino que entonces ya dice, vamos a ver en términos prácticos, cuánta gente hay que consuma este artículo. Este artículo se puede consumir, hay todavía no un espacio, o no lo hay en el terreno. Bueno, a veces todos esos especialistas también se equivocan, como esos creadores de revistas. Me recuerdo El Globo, que editó el diario El País, y allí Dios sabe si tienen especialistas para hacer estudios de mercado y todo lo demás. Bueno, yo decía que no había espacio para una nueva revista de información general, pero ellos decían, nosotros con El País detrás, el espacio se lo hundimos a este, y nos podemos nosotros. Igual, lo que se han hundido han sido ellos. Y El Globo desapareció de la noche a la mañana diciendo, o a empresa, ¿no?, que no habían constituido un mercado ni creado un estado de opinión, y entonces que desaparecía aquella empresa. O sea que cuando la vanidad se pone en funciones para decir, yo seré más que vos demás porque vos voy a saber mejor hacer, entonces ocurre esto. De modo que un especialista tiene que escribir el guión para basar la empresa en términos. Eso es cuando los sentimientos están a la razón y lo anulan, y es a través de los canales de los sentimientos que transcurren los signos de la razón, entonces cuando se produzca esa mezcla que haces, no, que tus deseos te parezcan que aquello es lo lógico y lo natural y lo práctico, y ahí es naturalmente donde te equivocas. De manera que entonces, pues, los especialistas son los que tienen que realizar el estudio de mercado. El estudio de mercado, y claro, aquellos no trabajar independientemente de los demás. Es decir, ahora sabéis que se hacen esos teatros de empresa, en el cual está trabajando mi hijo, Tristán. Esos teatros, es decir, que son simulacros. Simulacros, ¿no?, de algo que antes de pasar al plano de la realidad, lo hacen de una forma ficticia para ver si aquello puede aguantar o no puede aguantar, o estilifica. Y en esta serie que hacen hoy precisamente de Los Ángeles, de la ley de Los Ángeles, había un episodio, me acuerdo, que había una de estas simulaciones de una empresa farmacéutica que sus productos habían originado un tal disturbio en algún consumidor, que el pobre se había quedado paralizado, en fin, inútil, total. Y entonces le pedían $2 millones. Y ellos dijeron, nada, 2 millones no lo damos, y los abogados decían, no, en absoluto. Entonces organizan un jurado ficticio, o sea, una serie de personas que, sin decirles que había una empresa que pagaba detrás, ¿no?, para obtener unos resultados determinados, decían, juzgue usted las cosas, y allí aparecía el abogado de la empresa y el abogado de los perjudicados. Y claro, y aquellos cuando empiezan a hablar, dicen, yo a esta persona 2 millones no, yo le daría 4, dice un jurado. El otro abuelo dice, yo le daría 6. Y otro dice, yo le daría 8. Y el empresario que estaba ahí escuchando dice, para el juicio, dice, ya he visto pronto. Dice, dame vos 2 millones a estos que vos reclaman y se acabó. Aquí no hay juicio, no vamos a juicio ni mucho menos. Pagad lo que vos dando. De modo que aquello se había ahorrado una cantidad considerable de dinero, porque claro, aquellos del jurado, que era una imagen de lo que sería un jurado real, no, si estuviera allí, pues me indicaron que no. De manera que entonces, este tiene que trabajar independientemente veo resultados. Porque cuando se conoce o patrón, sabéis o que os ocurrió a os americanos en Cuba, que todo vacía, os decía que nada, que aquello cuando pondría un pie en Cuba, en la bahía de los cochinos, pondría un soldado solamente, se levantaría todo Cuba, que tenía armas, que estaba armado un pueblo, en contra de Fidel Castro, y Fidel Castro se había terminado. De manera, sí, sí, y todos los de vacía, pues que sí. ¿Por qué decían que sí? Porque estaban trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, y al gobierno de los Estados Unidos le gustaba que le dijeran que aquello sería una merienda de negros, y que se iba a terminar pronto. Igual el resultado fue totalmente lo contrario de lo esperado. Y estos fracasos pues han tenido lugar muy a menudo en los países donde hay dictadores o donde hay empresas, en fin, que están no, con un interés no allí para activar aquello. De manera que esos tienen que trabajar independientemente y ver la posibilidad real de establecer una industria, un comercio de acuerdo con las premisas del mercado. Y si la respuesta es favorable, entonces ya viene la cosa del trabajo de la luna, que es el trabajo de la constitución interna. Entonces ya tienen que buscar cada uno de los jefes de sección, que tienen que haber estado nombrados, el de imagen, el de la publicidad, que es también una cuestión de los signos de aire. La publicidad está relacionada con Libra. ¿Con Libra por qué? Porque es la casa 7 de la casa 1. Y siendo el arranque de una sociedad, siendo la casa 1, la primera, pues la 7, evidentemente, es aquella en que la imagen se proyecta en el mundo real, es decir, aquello que se cristaliza, o que llega a Malkuth, ¿no?, en el cómputo eso de las casas, ¿no? Cuando se cristaliza aquello, no, pues, cuando se objetiviza, vamos. De manera que, o que daba la imagen, en fin, todos tienen que estar preparados. Y después los trabajos de la luna, de yeso, son los de que cada uno, cada jefe de sección, tiene que recoger los suyos. Y allí hay algo que tendríamos que mentalizar al empresario con mucha insistencia y hacerle ver la cosa. Decíamos que una empresa funciona como un cuerpo humano, que en el cuerpo humano funcionan los 12 signos del zodíaco y por consiguiente tienen que estar activados todos para que una empresa marche. Entonces, claro, en el zodíaco hay un sector relacionado con los traidores, con los enemigos. Entonces la empresa tendría que poner dentro de la sociedad a su enemigo, el que realizara las funciones del enemigo. Igual, si nosotros hacemos el tema de una empresa, ¿cómo sabemos los que están en la casa 12, los que están en la oposición del sol, en la oposición del planeta que rige la casa 12, que entonces será que el enemigo nato? Entonces tendríamos que introducirle a ese enemigo y advertirle, decirle, este señor es el enemigo natural, el que se opondrá al propósito de la empresa. De manera que usted tenga en cuenta, porque en la medida en que éste actúe, no actuará un enemigo que no conocerá, ya lo conocerá, estará dentro y por consiguiente ya sabe lo que puede no esperarse de él. De manera que conviene tener a los enemigos dentro para que no actúen en el exterior de una manera inconsciente y que después el empresario se diga, pues yo he sido objeto de las malas artes de una empresa rival, de esto, que me han perjudicado, que han ido al ministro de Economía, o han hablado mal de mí y tal, y entonces, en fin, bla, bla, bla, ¿no? Pero todo esto, pues, es una actuación inconsciente, o el empresario no ha comprendido que ha sido que ha generado aquella animadversión. Incluso, en las épocas en que este enemigo natural de la empresa está en fase activa, es decir, cuando hay aspectos que lo magnifican de alguna manera, buenos o malos, entonces sería un momento de pinchar, es decir, de provocar a este enemigo, provocar para que actuara, porque diga, enemigo mío, despiértate y actúa, porque en fin, si no, pues si no lo haces tú, vendrán otros. De manera que entonces, pues, enfrentarlo con injusticias, con una injusticia del mismo modo que se administra una vacuna. Es decir, no una injusticia, no que vaya a matarle, no a que lo descalifique, que se convierta en alguien, no, que no puede ya continuar en el seno de la empresa porque se han concienciado todos los demás que es el enemigo, que entonces tiene que marcharse. No, que se quede ahí dentro, de modo que darle una especie de vacuna para que actúe débilmente y la empresa pueda no entonces sacar el gesto de magnanimidad y decir, güey, yo te perdono, enemigo mío, de manera que, en fin, estás ahí en tu puesto, de manera que aquí no ha pasado nada, y todos somos unos, y tal. De manera que cuando la actuación de la luna, además a través de un quincuncio, que es el aspecto lunar, ya hemos dicho aquí otras veces, que es a través de ese aspecto que se filtran los contenidos del abismo, lo que llevamos cada uno pendiente en nuestras vidas sucesivas, o la parte kármica, o a través de los nodos, allí se exterioriza todo aquello. Pero es en el momento de un quincuncio cuando entran las fuerzas, que luego se exteriorizarán en los puntos de los nodos. De manera que entonces pues tenemos no que ver en esos quincuncios, en fin, va a venir y tenemos que advertir a la empresa. Es decir, es un momento en que va a venir del karma del propio empresario, porque claro, una empresa cuando comienza y cuando en los primeros años no tienen por qué venir cosas negativas del abismo, porque no ha generado todavía un karma, o irá generando con el paso del tiempo. Pero claro, el empresario y los que trabajan en la empresa, entonces sí. Y tenemos que ver pues los malos aspectos. Si llevamos un día, si nos proponen llevar la selección de personal y el seguimiento de este personal, entonces tenemos que ver cuándo se van formando quincuncios en cada uno de estos de este personal, y si es un personal que trabaja en un departamento que está relacionado con aquello. Es decir, hay 12 departamentos, cada uno tiene una relación con algo. Entonces, si a la empresa le viene en un compartimento determinado que le cae una nueva luna en quincuncio, o sea, a 150 grados de un punto inicial de la empresa, de un sol de la empresa, o de un ascendente de la empresa, entonces entrará aquella sección, será la que entrará en crisis. Y en el horóscopo radical, como aquella posición de 150 grados será fija, entonces veremos cuál es ya el punto crítico de aquella empresa. Es decir, si una empresa es de Aries, por ejemplo, a 150 grados de Aries, ¿qué tenemos? Tenemos Escorpio. Entonces Escorpio es la casa 8. Entonces decimos, bueno, la casa 8 pues son los capitales, es la economía de la empresa, es el beneficio que realiza y que acumula, porque la 8 es la oposición de la 2. Y por consiguiente, si la 2 es aquella a través de la cual se gana dinero, la 8 será aquella a través de la cual se acumula el dinero. Entonces diremos, es en la sección de contables, o en la sección de la bolsa, de los inversores, allí donde estará el fallo, porque allí está a 150 grados. Igual a 150 grados hay dos signos que están a 150 grados. El primero es el de para Aries, el primero es el de Virgo y el segundo es el de Escorpio. Pues de 150 grados de Aries, pues el primero, claro, es Virgo. La oposición no es Libra, 180, y luego en el retorno volvemos a encontrar los 150, que es el signo de Escorpio. De modo que entonces será ver la cola del dragón, y ya iremos hablando de la situación de por ahí donde pueden salir las energías negativas. Pero cuando veamos que en la sección de servicios o en la sección de capital de financiera, ahí está llevada por una persona que a su vez tiene un quincuncio determinado de un momento dado, diremos, será ahora cuando puede un individuo iniciar algo que será perjudicial para la empresa, voluntariamente o no voluntariamente. Puede ser una persona que sea porque, en fin, porque no puede dar más de sí, porque su razonamiento la lleva, ¿no?, a realizar todo esto. Bien, la etapa siguiente, que es la de Marco, pues naturalmente es la de la implantación ya en el lugar mismo en que tiene que llevar a cabo la actividad. En este caso, si la empresa ha sido llevada a cabo de acuerdo con las pautas cósmicas, claro, tenemos que hacer el horóscopo de la ciudad en la que esa empresa está radicada, para ver la franja que corresponde a un buen aspecto, a un trígono, por ejemplo, de su Sol, de su Júpiter, de cuantos más planetas mejor. Entonces trazaremos un mapa, en el caso de Barcelona, tomaremos la Plaza de Cataluña como centro humano, ya que la ciudad se ha desplazado hacia la montaña, o hacia el oeste, vamos, el oeste. y pero el centro humano sigue siendo punto de referencia o a Plaza de Cataluña, como en Madrid es la Puerta del Sol. De manera que entonces trazaremos una línea horizontal y otra vertical a partir de la Plaza de la Plaza de Cataluña en su centro, y entonces en esas líneas, en esa cruz, iremos colocando las 12 casas, empezando por la que está en nuestro papel, está a mano izquierda, que es la que corresponde a Aries, Aries, Tauro, Géminis, etc. Y entonces veremos si es una sociedad que está establecida en Capricornio, pues la región de Tauro y la región de Virgo serán las favorables. En este caso elegiremos Tauro, porque sabemos que Virgo es ya la exteriorización de todo lo que se lleva dentro, de manera que Tauro es un signo de mucha más confianza que Virgo. Y entonces diremos de Barcelona, bueno, Barcelona, si trazamos una línea, es una línea casi casi que pasaría por la Gran Vía. La Gran Vía, puesto que parte la ciudad de este a oeste, un poco por encima de la Plaza de Cataluña. De manera que entonces, si aquello es Aries, a partir de allí, bueno, pues Tauro sería Montjuïc, a partir, claro, del centro, es decir, a partir del centro de la Plaza de Cataluña, tendríamos toda la franja que va hacia el Pueblo Nuevo, Montjuïc, ¿no? Y en fin, hasta donde diera, hasta que empieza Géminis, que Géminis empezaría por Atarazanas, o tal vez un poco más allá, el puerto quedaría dentro del dominio de Géminis. En fin, en esto se trata de trazar un mapa, sobre un mapa de Barcelona, e inscribir los 12 signos, o más fielmente ya lo tenemos hecho, ¿no? Por eso. De modo, y entonces ver y decirle, es en esta franja, esa franja que puede ser del centro mismo, ya que de la Plaza de Cataluña pues parten las 12 líneas que van en todas direcciones, de modo que puede ser en la misma Plaza de Cataluña. En este caso, pues la Plaza de Cataluña, la línea de Aries sería la que va de la, por la calle Pelayo, digo la calle Pelayo, la calle Vergara. Vergara, y trazando Tau sería Aries, y entonces la parte de Tauro pues empezaría en Pelayo, por allí, o a Ramblas, ¿no? De modo que trazaríamos, ¿no? El tipo agua, y después se iría extendiendo, claro, cada vez es más amplio a medida que va llegando hacia el exterior. De manera que entonces es el momento de implantar aquello, y luego de hacerlo, de acuerdo con los conocimientos que tenemos de la cábala, de los 10 pisos, ahora que se hacen pisos tan altos, pues hay casas que tienen 10 pisos y más, naturalmente. Entonces empezamos a contar por el primero, que es el último, o sea, el que está arriba de todo, y este será el piso de Keter, o sea que esencialmente el piso de los promotores. De los promotores, los que han puesto el capital, es decir, los que han puesto las semillas, que han sembrado aquello. En el segundo piso sería los de Osma, de modo que entonces sería el de beneficencia, diríamos. Sería el departamento que podría decir, bueno, ¿de qué manera podemos favorecer con los beneficios extraordinarios que estamos haciendo, de qué manera podemos favorecer a la sociedad? A través del arte, ayudando a artistas, ayudando a pintores, a literatos, a científicos, ¿de qué forma? Es decir, allí los que piensan en aquello tendrían que ser los instalados en el segundo piso. En el tercer piso, pues los directores generales, directivos, que es lo que corresponde a PIMA. En el cuarto, los ejecutores, los ejecutivos que están por debajo de inmediato de los directores generales de departamentos, y en el quinto piso, los conflictivos. De modo que allí, ¿no?, cuando hubiese uno que arma conflicto a la sociedad, de alguna manera, es decir, mételo en el quinto piso, porque allí a él también le montarían conflictos. De manera que estaría en el piso de los conflictos, y entonces naturalmente disminuiría el potencial de aquello, porque ya se estaría peleando con sus compañeros de trabajo. Y así sucesivamente iremos estudiando el Tau, pero ya tenéis el esquema cabalístico, pues tiene que haber hasta la planta baja, que allí es donde son los que dan el callo, los que trabajan con las manos. Él tendría que estar allí, no en mar. De modo que, bueno, veo que os inquietáis mucho a vosotros. Bueno, de modo que entonces tenemos. Sí, bueno, si esto de la vida de cada uno de nosotros somos una empresa. De manera que es evidente que en estos estudios irá apareciendo con mucha claridad que no son solamente estudios para empresas de esas que están constituidas y legalizadas y tal, sino que en la medida en que nosotros somos una empresa, cada uno de nosotros, nos podemos aplicar todos estos razonamientos a nosotros mismos y a las distintas actividades que ponemos en marcha, porque constantemente estamos o deberíamos estar, ¿no?, produciendo cosas, lanzándolas al exterior. Y entonces, claro, toda la dinámica de estos signos, pues se nos puede aplicar. Es decir, que nosotros mismos somos el empresario que tenemos que estar meditando aquello que vamos a llevar a cabo cuando el signo de cáncer esté activo, que es el primero de agua. De forma que teníamos que ver que hacer un periodo de interiorización para ver de qué forma vamos a atacar para constituir la sociedad, pues es decir, o dejar huella de una manera personal. Y eso tendríamos que hacerlo por lo menos una vez al año, ya que una vez al año el sol se encuentra en nuestra casa 1 y por consiguiente el trabajo de la casa 1 es precisamente plantar las semillas en la sociedad de algo que luego ha de florecer a partir de la casa 10, en la casa 2 ha de dar ya el fruto y en la casa 6, que es la de Virgo, se ha de disolver. De manera que a cada uno de nosotros naturalmente podemos aplicarnos esto. Ahora entonces se trata, el primer trabajo, de saber cada signo, qué actividad corresponde a cada signo. Eso que os decía, que hay 4.000 oficios, de manera que tendríamos que hacer un catálogo muy extenso, o más extenso posible, de cada uno. Porque claro, si hay uno que quiere plantar un negocio de Aries, regido por Aries, y quiere hacerlo en un mes de cáncer, ¿qué le puede ocurrir? A ver si me lo decís. Bueno, de modo que ya, bueno, habéis dicho ya muchas cosas, ¿no? Pero esencialmente, pues si os lo digo en otros términos, me responderéis todos sin lugar a dudas. Es decir, si encendemos un fuego en un momento que está lloviendo intensamente, ¿qué resultado dará aquel fuego? Se mojará la leña, de modo que es natural decir, se mojará la leña y no podemos llegar a encender aquel fuego, o sea que aquello no podrá dar a luz aquello, ¿no? De modo que eso es exactamente lo que ocurre, pero en el plano de lo invisible, porque es en el de las ideas, en el de los sentimientos. Cuando quieres hacer un negocio que es específicamente de Aries, pero que lo haces en el tiempo de cáncer, de modo que entonces, claro, no da. Y es aquello de los ejércitos, el cual el ejército es una de las cosas regidas por Aries. De modo que el ejército, yo me acuerdo que un chiste que contaban, ¿no?, de los americanos de Sudamérica, que decían, no, compañeros, por la revolucioncita, sí, decían, por la revolucioncita, sí. Y así voy a repetir, bueno, pues entonces, despacito y por la acera de la sombra. De manera que así iban a hacer una revolución. Igual de allí no sabe la revolución, aquí no está golpes internos entre los militares, ¿no? Pero, porque ese es un ejército de cáncer, en lugar de ser un ejército, de modo es un ejército mojado. De modo que, claro, allí en Argentina, pues tenían ahí al lado las Malvinas. Y los ocuparon cuando no había nadie, ¿no? Pero cuando vinieron los ingleses, ¿no?, pues en fin, tuvieron que marcharse rápidamente, liquidaron a los demás y la tercera parte pues se rindió, porque naturalmente no podía enfrentarse el ejército inglés con el ejército argentino con el inglés. De manera que el ejército de cáncer, uno, el de los sentimientos, decían, aquí por cojones, ¿no?, os podemos ir encima de la mesa y ocupamos, ¿no?, o así suas estas. Y la realidad práctica, que era que aquellos pues tardaron en llegar, pues 15 días, 3 semanas, no sé lo que tardaron en llegar, pero en cuanto llegaron, pues que era aquello de ver y vencer, como Napoleón nomás. De manera que entonces tenemos que hacer cada cosa a su tiempo para que pueda florecer, o por lo menos no hacerlo en tiempos tan contrarios, porque claro, en cada uno de los signos, ya lo hemos estudiado en el curso de astrología, tienen diferentes grados, es decir, tienen 3 decanatos de 10 grados cada uno. Y entonces en esos decanatos, pues hay un grado que corresponde a Keter, a Oshma, a Bina, es decir, que corresponde a todos los signos del zodíaco. De forma que si es inevitable, pues hacer un fuego cuando está lloviendo, pues procuremos por lo menos que sea cuando llueve muy lentamente, ¿no? Con aquello que dice un Rushat. Un, ¿no?, como decimos en el carnaval, un sirimiri, ¿no?, que dicen los vascos, ¿no? Pero, Pero ahora hay una palabra, hombre, para decir eso, que llueve. Sí, pero me da tiempo y ahora no. O bueno, cuatro gotas, de manera que entonces, pues, procuraremos hacerlo en un momento en que caigan cuatro gotas, en lugar de hacerlo en un momento en que se dispara, ¿no?, un shuffle. De forma que esto será lo primero que tendremos que hacer. Pero vamos, si queréis, pues lo dejamos en este punto, porque veo que os estáis mirando ya al reloj muchos, ¿no? Y entonces desarrollaremos, es decir, los trabajos que corresponden a cada signo en particular, desarrollaremos el tema en la próxima reunión, el jueves próximo. De modo que ahora yo os cedo la palabra, pues si hay alguien que tiene o que decir algo, preguntar algo relacionado con lo que estamos diciendo, pues es el momento de hacerlo. Yo tengo la tienda con el ascendente en Aries y con el sol en Piscis, y es que ahora me he quedado helada porque, bueno, debe estar también bastante mojada, ¿no? Con el sol en Piscis, pues bueno, también hay mucha agua. El sol en Piscis, claro, hay algo, ¿no? Bueno, pero ya son dos sentimientos, de modo que es una tienda de modas, ¿no? De modas infantiles, ¿no? De modas infantiles ya va con el signo de Aries, porque usar Aries, tal como diremos en la próxima reunión, es el signo que rige. A ver, déjame hablar con el signo, no sé. Es el que rige, el signo de Aries rige a los niños hasta los 7 años, y por consiguiente cualquier actividad relacionada con niños hasta los 7 años, pues está relacionada con Aries. Y los sentimientos, claro, está relacionado con los sentimientos, que es Piscis, porque la gente compra a los niños cosas que sean monas, que sean bonitas, ¿no?, para favorecer a un niño, o sea que lo compra movida por los sentimientos, más que para la realidad de decir, mira, tú tienes que ir, ¿no?, así de bufo, para que sea resistente en la vida, ¿no?, y tal, ¿no?, que se vea un niño, que se vea que sea gracioso. De manera que... O sea, que no es lo mismo que cáncer, claro. Que no es lo mismo que cáncer. Los zapatos, perdón, también los rige Piscis, ¿no? Porque son los pies. Es evidente, los pies, de modo que una, mira, o sea, un comercio dedicado a zapatos, pues es un comercio de Piscis. Donde hay una empresa establecida de años, sí, para saber su continuidad, comodidad, también debe haber un sistema, una fórmula... Sí, bueno, esto tenemos que desarrollarlo más ampliamente, de manera que si te contesto con una frase no será lo que tendría que ser. O sea que eso iremos desarrollando los temas de empresas constituidas a los cuales tendremos que hacerlo naturalmente. Yo pensaba ahora, como tiene el Capricornio tantos planetas en contra, los que abran ahora restaurantes o bares no les va a ir muy bien, ¿no? Entonces, sí. No demasiado, porque claro, cáncer, que es el signo del estómago y por consiguiente el de los restaurantes, pues Capricornio está en la oposición. De manera que naturalmente no es un buen momento para abrir restaurantes, pero en todo caso habría que hacerlo pues cuando el signo de cáncer esté activo, o sea, del 21 de junio al 21 de julio, o bien en Tauro y Acuario, cuando forme un sextil o un solno, que forme un trígono a su vez con los planetas en Capricornio y un sextil con cáncer, pues entonces si no pueden esperar.